Bueno, vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Privado 1. Estamos analizando el tema del derecho aplicable. La clase pasada comenzamos a ver ese tema y hoy vamos a continuar. Daniel Osvaldo, ¿cuáles son los tres métodos de solución del derecho aplicable? Solo enunciarlos. La norma de conflicto. Correcto. La norma material especial. Correcto. La norma de especial. Muy bien. Alejandro. Mi primer apellido comienza con T. La norma de conflicto, ¿en qué consiste? Permite la aplicación del derecho extranjero. Correcto. También se llama norma de localización. Ok. ¿Más? Es el método más utilizado para solucionar conflictos derivados del derecho internacional. Ok. ¿Qué más? Sí, muy bien. Consiste en permitir e identificar la norma situativa aplicable y su función termina cuando se localiza dicha norma. Muchas gracias, excelente. Luis David, según la lectura, la norma de conflicto tiene una especie de vicio entre comillas, ¿no? ¿Cuál es esa especie de vicio o perturbación de la norma de conflicto? Entre comillas, claro. ¿Y cómo se corrige? ¿Cuál es y cómo se corrige? Bueno, el vicio es corregido en la medida que el juez toma medidas. El vicio se da en el supuesto de hecho. Sí, falta saber, ponerle nombre al vicio. La nacionalización. Okay, excelente. Ezequiel. Ajá. Según la lectura, la norma de conflicto es o no una norma jus cogens. Sí, es una norma jus cogens porque no acepta el acuerdo de lo contrario. Correcto. Noé Omar, no está, ¿no? Liliana Guadalupe. Estructura de la norma de conflicto. Tres elementos, ¿qué son? ¿No? Raúl, estructura de la norma de conflicto, tres elementos que son. Sí, es el supuesto de hecho. Muy bien. El punto de contacto. Correcto. Y por último, la consecuencia jurídica. Excelente. Brenda María, ¿en qué consiste cada uno de esos elementos? Bueno, ¿me puedo explicar con la disculpa del supuesto de hecho? Sí, mejor. El supuesto de hecho no es el registro de los juicios hereditarios. Muy bien. Bárbaro. La consecuencia jurídica es la localización del derecho aplicable. Y en tu ejemplo, ¿cuál sería un punto de contacto? El último domicilio de. Excelente. Melissa. Ah, bueno, termina, ¿no? El punto de contacto. El último domicilio de. Brenda, no te dejé terminar, te interrumpí. El último domicilio de. ¿De qué sujeto? Del autor de la herencia, muy bien. Excelente. Gracias, Brenda, excelente. Melissa. Voy a leer una norma de conflicto y por favor haznos el favor de localizar la estructura de la norma. Esto se encuentra en el artículo 30 de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores. Y dice, creo que no está muy bien transcrita, pero contiene los elementos. La ley de la residencia habitual del menor. ¿Eso qué sería? Todavía no termino de leer la norma, pero comenzando con eso, ¿qué es? La ley de la residencia habitual del menor. Hay varias Melisas. Melisa. Muy bien. Regirá la capacidad, el consentimiento y demás requisitos para ser adoptado. Pues el supuesto de hecho, ¿no? ¿Cuál es el supuesto de hecho? ¿Y cuál es la materia del ejemplo? ¿Perdón? La adopción. Exacto, la adopción. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? Con eso redondeamos la estructura de la norma de conflicto. Quizás no está leída la consecuencia jurídica, pero está implícita. Sí, con mucho gusto. La ley de la residencia habitual del menor regirá la capacidad, el consentimiento y demás requisitos para ser adoptado. Tienes que hacer una relación entre los dos elementos que mencionaste para encontrar la consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica. Dependiendo del lugar de residencia, es como se regulará. Bueno, como se realizará el derecho. Muy bien. Entonces, la consecuencia jurídica es saber cuál es el derecho aplicable, que va a estar determinado por el punto de contacto de la residencia habitual del menor. Beli, no está, ¿no? Ferdinando. Norma material especial. ¿Y qué ejemplos da la lectura de norma material especial? ¿Perdón? ¿No? Qué extraño, Ferdinando. Giovanni. Norma material especial. ¿Y qué ejemplo da la lectura de norma material especial? La norma material especial da respuesta directa a la diferencia. A diferencia de la norma de conflicto. Da una respuesta directa, sí, correcto. Y la nacionalización se supera con la aplicación del juez y la norma internacional. Y los ejemplos. Perdón, antes, otra vez, ese es el segundo punto que mencionaste. La nacionalización significa con la aplicación del juez y la norma internacional. Ajá, ¿y cuáles son los ejemplos que usa la lectura? El artículo 40 de la ley el autor que da los ejemplos es Pérez Nieto. Ah, ok, la lectura. ¿Y qué dice la lectura al respecto? ¿Cuáles son las normas materiales especiales que encuentra la lectura en derecho mexicano? El artículo 40 de la ley. No hay exactamente. Sin embargo, hay dos ejemplos que da qué autor y cuáles ejemplos son. La ley Pérez Nieto. Ok. Y el artículo 40 de la ley de propiedad internacional. ¿Internacional? Sí, perdón. En caso de las patentes y el artículo 37 de la ley de comercio exterior en suspensión. Ok. Muy bien. ¿Yalton? Según la lectura, ¿qué origen tiene, qué origen exclusivo tiene la norma material especial? Convencional. Bueno. Brenda, Adriana. Sí, ¿Qué es lo que no contiene la norma material especial que sí contiene la norma de conflicto? Hay un elemento. Exactamente, muy bien. Brenda, Adriana. Paola, norma de extensión, ¿qué nos puedes comentar? Muy bien, ¿qué más? Bueno, se estructura ese supuesto de hecho, consecuencia jurídica y el punto de conexión, con punto de contacto. ¿Tiene punto de contacto este tipo de norma? No estoy seguro, pero a ver, continúa. ¿Conducen? ¿Qué tipo? Bueno, continúa, por favor. Bueno, no conducen a la aplicación necesaria de la ley. ¿Cómo? No conducen a la aplicación necesaria de la ley. A ver, vamos a decirle a Gerardo a ver si nos puede ayudar. Gerardo. ¿No está? María Fernanda. Si pudieras complementar la participación de Paola. Bueno, usted mencionó que las normas de extensión dice que nos conducen a la aplicación necesaria de las normas del Lex Foris. Exactamente, que es lo que quería escuchar de Paola. Muy bien. Uh-huh. ¿Y qué más? Que la finalidad es que la vuelve a aplicar las normas de derecho interno a determinados hechos de supuesto de carácter privado e internacional. Correcto. Se les considera como una excepción del conflicto de normas jurídico a las normas de solución de conflictos. ¿Una excepción a qué, perdón? Es una excepción del conflicto de las normas de solución de conflictos. Será una excepción a la norma de conflicto, sí. ¿No? A la solución otorgada por la norma de conflicto. ¿Podrías darnos un ejemplo de norma de extensión? Excelente, Fernando. Voy a leer una norma de extensión y por favor, haznos el favor de convertirla en norma de conflicto. Según la lectura, norma de extensión es la siguiente: el estado y capacidad de las personas se rige por las leyes aplicables en el Distrito Federal. Ok, sí, está bien utilizado el método. El ejemplo que da la lectura es el siguiente. Es correcta la respuesta y el ejemplo que da la lectura es distinto ligeramente. El estado de capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio. Pero repito, la norma que sugirió Olivier es correcta. Utilizó el método e introdujo un punto de contacto a la norma. Karen Anaí. Alex Mercatoria, ¿qué nos puedes comentar? Que es una línea de investigación importante y su fuente es la costumbre internacional. Sí, su fuente es la costumbre internacional. ¿Es un método diseñado por quién o quiénes? Comerciante. Muy bien. Y ejemplo de Alex Mercatoria según la lectura. No sé si menciona los Incoterms, la lectura. Son dos convenios. Ah, no, perdón, es... Ah, sí, son... Retiro lo dicho. ¿Cuáles son los ejemplos que da la lectura del ex marcatorio? Jesús Alberto. Ejemplos de que da la lectura del ex mercatoria. Convenio de Naciones sobre contratos de mercaderías, ¿es uno? Sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías, correcto. Y otro. Los otros son los principios de UNIDROIT o las leyes modelos de UNCITRAL, según la lectura. Carlos Rafael. Creo que ahí nos quedamos, ¿no? Sí, nos quedamos ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Entonces, derecho aplicable. No, pues el repaso son los ejercicios. Bueno, ahora entraremos al tema de las normas materiales imperativas. Normas materiales imperativas. Esto no lo dice la lectura, pero sí lo dice la doctora Mancilla en su manual recientemente publicado. Ya se los he mencionado en la clase pasada. María Elena Mancilla Mejía, Derecho Internacional Privado, Jure Editores, México 2014. Ejemplos, antes de darles más, antes de darles una definición de estas normas materiales imperativas. Ejemplos que da la doctora Mancilla son, en primerísimo lugar, la Constitución. Después de la Constitución, bueno, la Constitución, y habría que agregar los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano. Pero no nos pondremos exquisitos al respecto. En primer lugar, la Constitución. En segundo lugar, los tratados internacionales o tratados simplemente, ¿no? Porque decir tratados ya es decir tratados internacionales. Y en tercer lugar, las leyes federales y generales. La doctora Mancilla considera que es impropio el término de ley general. Sin embargo, una ley general es aquella que se aplica tanto a las entidades federativas como a la federación, como es el caso de la Ley General de Educación. ¿De qué otro nombre reciben las normas materiales imperativas? También son llamadas por otros autores, por algunos otros autores como Leonel Pérez Nieto Castro, normas de aplicación inmediata. Es el término que incluso utiliza la doctora Mancilla, pero la lectura que nosotros estamos realizando, les llaman normas materiales imperativas. ¿Qué son estas normas materiales imperativas? Son normas internas, necesarias, imperativas, es decir, no son, olvidé el término, creo que es facultativas, olvidé el término. Bueno, son normas imperativas, ¿no? En oposición a un término que olvidé en este momento. O rigurosamente obligatorias. ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es su finalidad? Busca proteger elementos básicos de la organización estatal. Es decir, protege los intereses públicos esenciales. La lectura considera que estas normas perturban el derecho internacional privado, desestabilizan el sistema del derecho internacional privado, porque contienen estrictamente consideraciones de carácter interno. ¿Qué contienen? Contienen solo consideraciones de carácter interno o nacional. Y por ende, conforme a la lectura, genera inseguridad jurídica por ser o por tener un origen estricta y exclusivamente interno. excluyen la aplicación del derecho al extranjero. Un ejemplo lo otorga la Ley de Sociedades Mercantiles, que establece que, a grandes rasgos, de forma general, los accionistas de una sociedad mercantil podrán dirimir sus controversias, sus conflictos, mediante el arbitraje internacional, pero el arbitraje no podrá modificar las disposiciones de orden público de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por ejemplo, lo relativo a la sociedad mercantil, su estructura, su funcionamiento y los derechos de los accionistas, que son de orden público. Es decir, se podrá dirimir los conflictos que no contemplen estos elementos que les acabo de mencionar. Se podrá dirimir a través del arbitraje, pero no podrán modificar la estructura de la sociedad mercantil, el funcionamiento de la sociedad mercantil y los derechos de los accionistas de la sociedad mercantil. Por eso es una norma imperativa, no está al arbitrio de los accionistas, de las partes de la sociedad mercantil. Y luego tenemos normas materiales imperativas de terceros estados. Es decir, que otro estado, a diferencia de México, otro estado de México, podrá tener su propia o una ley semejante a la Ley de Sociedades Mercantiles, que contemple normas que no sean dispositivas para los accionistas, para los miembros de la sociedad mercantil. Sin embargo, la doctrina se pronuncia en contra de las normas imperativas de terceros estados, no porque los estados tengan esas normas, sino se pronuncia en contra de la aplicación de esas normas en un estado, es decir, un juez nacional. La doctrina considera que un juez nacional no debe aplicar las normas imperativas de un tercer estado, debe aplicar sus normas imperativas. ¿Por qué no debe aplicar normas imperativas de terceros estados? ¿Por qué no se deben aplicar normas imperativas de terceros estados? Porque implicaría sobre regulación, es decir, normas de más, una normatividad excesiva, y mermaría la seguridad jurídica, porque no se puede prever el resultado final, prever con cierto grado de predecibilidad. Gracias, Mariano. Esa palabra, ¿no? ¿Qué dijo Mariano? ¿Otra vez? Predecibilidad. No existe. Repito, implicaría una sobreregulación y mermaría la seguridad jurídica por no poder prever el resultado final. Prever con cierto grado de eficacia, ¿no? Con cierto grado de predecibilidad. Dice la lectura: en el contexto mexicano no contamos con una norma que autorice a los tribunales mexicanos aplicar la norma material imperativa de un tercer estado, más o menos vinculado con el supuesto de hecho. Página 151 de la lectura correspondiente. Luego tenemos problemas de aplicación de la norma material extranjera, no confundir con norma imperativa, ¿verdad? Norma material extranjera. Problemas de aplicación de la norma material extranjera. Es decir, cuando se localizó el derecho extranjero aplicable, la norma extranjera aplicable, el derecho aplicable, cuando se conoce ya el derecho aplicable, puede ocurrir problemas en su aplicación. Y estos problemas aplican exclusivamente para uno de los tres métodos del segundo sector de litigio. Aplican solamente estos problemas de aplicación, ocurren solamente en las normas de conflicto. Es decir, que no ocurre en otro tipo de normas. ¿Por qué? Porque son las... Salud. porque son las únicas las normas de conflicto que permiten la aplicación del derecho extranjero, de los tres métodos que hemos mencionado. Ahora, ¿qué pasa si cambia la norma de conflicto? Es decir, tenemos una norma de conflicto 1, una norma de conflicto 1 y una norma de conflicto 2. Una norma de conflicto 2. ¿Qué problema puede ocurrir cuando hay un cambio en la norma de conflicto? ¿Qué se les ocurre que pueda ocurrir? Una norma de conflicto permite la aplicación del derecho extranjero, tiene tres elementos: el supuesto derecho, el punto de contacto y la consecuencia jurídica. ¿Qué problema puede ocurrir cuando cambie, Daniel? Para el mismo supuesto derecho y punto de contacto existan consecuencias jurídicas diferentes. Efectivamente, que cambie el derecho aplicado. Exactamente, efectivamente. Ese es el problema que puede ocurrir. Bueno, ¿cómo se solucionan los problemas derivados de un cambio en la norma de conflicto? Es decir, problemas de aplicación de la norma material extranjera, problemas de aplicación del derecho aplicable. Perdón, problemas derivados del derecho aplicable, ¿no? Bueno, en primer lugar, puede ocurrir que si bien haya un cambio en la norma de conflicto, es decir, que haya una norma de conflicto 1 y una norma de conflicto 2, puede ocurrir que no haya un cambio en el derecho aplicable. Luego entonces, en ese caso, no sería un problema. Si cambia la norma de conflicto, pero el derecho aplicable es el mismo, no hay un problema. Ahora, cambia la norma de conflicto, tenemos una norma de conflicto 1, una norma de conflicto 2, pero si ya hay una consecuencia, es decir, cambia el derecho aplicable. Es decir, la norma de conflicto 1 conduce a un derecho aplicable, la norma de conflicto 2 conduce a otro derecho aplicable, a otra norma aplicable. Debe, en primer lugar, debe tomarse en cuenta el principio de la irretroactividad, dice la lectura. Y si estamos ante situaciones jurídicas de carácter instantáneo o situaciones jurídicas duraderas, situaciones jurídicas de carácter instantáneo o duraderas. Para las situaciones jurídicas instantáneas, pues se aplicará la norma de conflicto que se encuentra en vigor al momento que se produce un cambio en la situación jurídica instantánea. Es decir, si tenemos una línea de tiempo, el vigor tiene que ver con el tiempo, ¿no? No el vigor físico, sino el vigor de la ley, ¿verdad? Si tenemos una línea de tiempo, tenemos un punto P y un punto Q y un punto R en la línea de tiempo, una situación, y digamos que la norma de conflicto 1, perdón, la norma de conflicto 2 entra en vigor en el punto Q. Luego entonces, una situación jurídica instantánea que ocurra entre el punto P, Q, ¿cuál será la norma de conflicto aplicable? Pues sencillamente la norma de conflicto 1, no hay problema alguno. Ahora, si se trata de una situación jurídica duradera, no instantánea, vamos a suponer que tenemos un... entró en vigor la norma de conflicto en el punto Q y ocurre una situación, la situación jurídica duradera a partir del punto X que se encuentra sobre la línea de tiempo, ¿verdad? ¿Cuál será la norma de conflicto aplicable? Si la norma de conflicto 2 entró en vigor a partir del punto Q, pues la que se encuentra en vigor, ¿verdad? Creo que es muy sencillo. Y ahora tenemos la calificación, que no es la calificación de sus exámenes, sino un ejercicio que se realiza en derecho internacional privado, ¿no? Calificar tiene que ver con evaluar algo, calificar algo, hacer X actividad con una determinada situación. Pero no entendí muy bien esta cuestión del simple supuesto de la relación duradera. ¿Podría hablar? Sí, con mucho gusto, claro. A ver, una situación duradera sería, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Esa sería una situación duradera. Les debo un ejemplo de situación instantánea, ¿cuál será una instantánea? Pero bueno, el matrimonio. ¿Es instantáneo el divorcio? Bueno, cuando uno se casa, comienza a durar, ¿no? En el registro civil, bueno, vamos a darlo por suponiendo que sea el divorcio, ¿verdad? Pero bueno, es que va a durar la situación de divorciado X cantidad de tiempo también. Pero bueno, el matrimonio es una situación jurídica duradera. Quizás el divorcio sea una situación jurídica instantánea, no estoy seguro, pero no lo doy por malo ni por bueno. Y hay un cambio en la norma de conflicto, ¿verdad? Tenemos una norma de conflicto 1 y una norma de conflicto 2. ¿Cuál debe ser aplicable si las dos conducen a un derecho aplicable distinto? ¿Cuál debe ser aplicable? ¿La 1 o la 2? ¿De qué depende, Ezequiel? Para saber si nos entendemos, porque... ¿De qué depende saber cuál norma de conflicto se aplica y cuál no? Es que mi duda surge porque, si por ejemplo es una situación duradera, el matrimonio, se celebra en un punto, empieza a aplicarse una norma de conflicto en la del momento en que se celebró, ¿no? En la que está en vigor. Ahí no hay problema, ¿eh? Ajá. Pero llega un punto Q en el que cambia esa norma de conflicto y hay un momento ya iniciado anteriormente. Entonces, ¿cuál es la norma de conflicto que se va a aplicar? ¿La segunda? Pero se va a seguir aplicando la segunda. Dímelo tú. Pues yo siento que la primera, porque si usted nos dijo que incluso no había efectos de retroactividad, se tenía que... No, que había que tomar en cuenta el principio de retroactividad. Pero vamos a olvidar la retroactividad. Pero hay una palabra clave para saber cuál norma de conflicto aplica. ¿Me dice tu nombre? Liliana. La duración de la situación jurídica. Bueno, eso es una... Sí, hay que tomar en cuenta la duración, pero ¿el momento en qué, Daniel? Depende si la norma de conflicto 2 quitó la vigencia de la 1 o no. ¿Cómo se llama eso de quitar vigencia o no? Bueno, no, es que no estamos en derecho parlamentario, pero sí, la ley puede abrogar o derogar, ¿no? Se puede abrogar o derogar, pero... otra vez, Daniel, ¿qué fue lo que dijiste? Que depende si la norma de conflicto 2 al entrar en vigencia derogó o se quitó, se dejó sin efecto la ley. Entonces, para saber cuál se aplica, hay que saber en qué momento entra en vigor, ¿verdad? Esa es, en mi opinión, la respuesta a la pregunta de Ezequiel. Primero, saber si es una situación jurídica instantánea. No tengo a la mente un ejemplo de una situación jurídica instantánea. Una compañía. Se los debo, ¿no? La instantánea se los debo, como ejemplo. Pero una situación jurídica, hay que saber primero si es una situación jurídica instantánea, no sé si el divorcio o la compraventa, y una situación jurídica duradera. Si es una situación jurídica duradera, hay que saber en qué momento entra en vigor la norma de conflicto 2, ¿verdad? Estos son principios de carácter genérico, abstractos, que forman parte de los problemas derivados del derecho internacional privado. Habría que buscar no un ejemplo abstracto como este, ¿verdad? Con punto P, U, R, y en qué momento entra en vigor y en qué momento, si es una situación jurídica instantánea o duradera, hay que buscar, voy a buscar un ejemplo para poder ilustrar mejor estos problemas derivados de la aplicación de la norma material, ¿no? Pero bueno, en principio hay que saber situación jurídica instantánea, situación jurídica duradera y entrada en vigor de la segunda norma de conflicto, de la norma conflicto número 2. Espero haber por lo menos intentado responder tu pregunta. Bueno, vamos ahora a la calificación. La calificación permite al juez conocer la ley extranjera que deberá aplicar. Esa es la calificación, esa es la actividad de la calificación. Permite al juez conocer la ley extranjera que deberá aplicar. Pero además de saber la ley extranjera que deberá aplicar, cómo la debe aplicar. Y hay tres principios. Primero, la llamada lex foli, es decir, voy a aplicar la norma extranjera, pero aplicando como si fuese una lex foli, la voy a, dicho en términos muy simplistas, es como si la nacionalizara, es decir, nacionalizara la norma extranjera aplicándola con una calificación llamada lex foli. La otra opción es la llamada calificación lex causae, lex cause, o causae, lex causal, si quieren llamarla así. Que es aplicar la norma material extranjera como lo haría el juez extranjero, es decir, no debe nacionalizar la norma extranjera. Y se supone, se considera, se estima, se cree, se opina que hay un tercer método, una tercera forma de calificación, vamos a llamarle autónoma. Autónoma o especializada. Autónoma o especializada. Que consiste en alejarse del derecho estatal. Consiste en alejarse del derecho estatal. Quizás se parezca mucho a la lex causae, pero si analizan los manuales, van a encontrar, un tercer método. Vamos a ver un ejemplo. En primer lugar, teniendo dos posibilidades, ¿no? Lex fori o lex causae. Un griego solicita la nulidad de su matrimonio, y en Grecia el matrimonio tiene carácter religioso. Un griego solicita la nulidad de su matrimonio religioso, porque en Francia el matrimonio es una institución civil y la ley griega obliga al matrimonio religioso. Es decir, que si se casan en Grecia, en Grecia el matrimonio tiene carácter religioso, por lo menos en el ejemplo citado en la lectura. Si se recurre al derecho interno para evaluar el matrimonio, se estaría aplicando la lex foli. Entonces, ¿sería válido o no sería válido el matrimonio? ¿No? Si lo aplico conforme a mi lex foli, es un ejemplo, no es que haya ocurrido. Pues, ¿cómo se rige esa sociedad? ¿No? Suponiendo que el matrimonio es una sociedad. Hay un principio rector que es que la sociedad se rige por el derecho del lugar, de su constitución, ¿no? Luego entonces, ¿el matrimonio es válido o no es válido en Francia? Efectivamente, el matrimonio es válido, ¿verdad? Conforme al principio de que una sociedad se rige, es decir, en este caso el matrimonio, simulándola a una sociedad, se rige por el lugar de celebración, por su lugar de celebración. Y si el lugar de su celebración es Grecia y en Grecia el matrimonio es religioso, aunque en Francia el matrimonio sea de carácter civil, pues ese matrimonio es válido. Sin embargo, si se aplica la lex foli, omitiendo el principio de lugar de su constitución, sociedad se rige por el derecho al lugar de su constitución, haciendo abstracción de los elementos, si se aplica la lex foli, pues no sería válido el matrimonio, porque en Francia la lex foli dice que el matrimonio es de carácter civil. Sin embargo, bueno, ahora, segundo ejemplo. Lex causae. Repito, lex foli, calificación, lex foli. Aplicar la norma material extranjera como la haría el juez nacional, es decir, nacionalizar la norma material extranjera. Dos. Calificación lex causae. Vamos a suponer que en la Lex Foley todos entendemos lo que es la Lex Foley, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Qué es Lex Foley? Bueno, supongo que sí sabemos, ¿no? ¿Qué es Lex Foley? Calificación Lex Causae. Si en la Lex Foley el acto es un testamento, pero en el derecho extranjero es una donación, ¿qué debe considerar, pues? ¿Que es un testamento o que es una donación? Vamos a hablar más adelante de la institución desconocida y de la institución análoga, que no son lo mismo. Bueno, para lectura no sé, pero no son lo mismo. Para la Lex Foley es testamento, para la ley extranjera es donación. ¿Qué debe tomar en cuenta el juez? Conforme Liliana, ¿quiere decir algo? Sí, toma en cuenta la norma extranjera y la aplica como tal. Sí, la aplica como lo aplicaría el juez extranjero, excelente. Conforme al principio que establece que en la aplicación del derecho extranjero se aplicará como lo haría el juez extranjero, es decir, el derecho extranjero se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, en principio establecido en derecho mexicano. Luego entonces, ¿qué es, testamento o donación? Una donación. Siempre que el juez considere que no se vulneran los derechos de los herederos, el principio de orden público, entre otros, o por lo menos eso, ¿no? Los derechos de los herederos y el principio de orden público. Maestro, en este sí. Mismo ejemplo, si tomáramos en cuenta el método, bueno, el principio de la historia, entonces sería testamento, ¿no? Exactamente. Si el juez aplica el derecho extranjero con el primer método, es decir, como Lex Foley, entonces sería testamento en lugar de ser una donación. Carlos. ¿Qué determina qué principio debe seguir el juez? En primer lugar, su legislación, que incluye su derecho interno, su norma de conflicto y los tratados internacionales, ¿no? Y derivado de eso, el criterio que tenga el juez. Sabiéndome el tema del derecho internacional privado, aunque yo no soy especialista en derechos humanos, hay actualmente, derivado de algunas resoluciones de algunos organismos internacionales, repito, saliéndome del tema del derecho internacional privado, intentando ilustrar o intentando responder a la pregunta de Carlos, ¿qué criterio debe seguir el juez, no? Si debe seguir una aplicación Lex Foley o una aplicación Lex Causae. Me salgo del derecho internacional privado, repito, y entro al tema de derechos humanos, del cual no soy especialista. En el derecho mexicano, o para el Estado mexicano, derivado de algunas resoluciones de organismos internacionales, se obligó al Estado mexicano a realizar cursos para los jueces en la aplicación de tratados internacionales y de derechos humanos, ¿verdad? Es decir, que hay una preocupación de algunos organismos internacionales para que los jueces mexicanos apliquen el derecho, para que apliquen los tratados internacionales. Y también se han publicado textos, uno de ellos es del doctor Manuel Becerra Ramírez, director de la Mara Mexicana de Derecho Internacional. El título del libro, de uno de sus libros, no lo recuerdo con exactitud, pero tiene que ver con la aplicación de tratados, y ese libro se utiliza en algunos cursos que tengo entendido mediante convenio realiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas con el Poder Judicial. Se utiliza como texto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el criterio que debe seguir el juez? Pues tiene estos tres métodos, volviendo al derecho internacional privado, tiene estos tres métodos, ¿no? Lex Foley, Lex Causae y aplicación autónoma, ¿no? Y bueno, pues dependerá también, además de la legislación, dependerá el criterio del juez y del grado de especialización del juez. De eso depende, en mi opinión, qué criterio debe seguir el juez. Si tú fueras internacionalista, ¿cuál crees que sería el método? De estos dos métodos, ¿cuál te parece más adecuado? La Lex Foley. ¿Por? A ver, ¿por qué? ¿Por qué la Lex Foley? No, la autónoma. Ah, bueno. Bueno, sí, la autónoma. Aunque yo te di a elegir nomás entre la Lex Foley y la Lex Causae, pero si solo tuvieras que elegir entre una y la otra, la que elegiría un internacionalista es la Lex Causae. Pero hay una nueva tendencia, que es la tendencia de la especialización, ¿verdad? Dependiendo de la especialización, el criterio que se le da. Pues, ahora, ¿de qué depende? Abundando un poco más, ¿eh? Ahora, ¿qué razones llevan a un juez para aplicar la Lex Foley? Si el juez se decide por aplicar por realizar una calificación Lex Foley o Lex Foreyista, está siguiendo razones. ¿Qué razones creen ustedes que seguiría un juez que se decanta o que elige el legeforismo? Nacionalismo. Pues razones nacionalistas, sí, pueden ser razones nacionalistas. ¿Qué otras razones? ¿Qué sería más práctico para un juez? ¿Qué sería más práctico, Ezequiel, para juez? La ley Foley, porque es la ley que conoce. Exactamente. Entonces, si elige la calificación Lex Foley, está eligiendo por razones de practicidad, ¿no? No sé si sea la mejor opción, ¿eh? Pero elige eso por razones de practicidad. Claro, también se pone uno en los zapatos del juez y bueno, tiene un pues si han ido, seguro conocen las oficinas de los jueces, ¿no? Está, bueno, depende también del juez, del tribunal, pero hay algunos en que pues están los expedientes, no sé cómo sea ahora, pero hace rato que no voy a un tribunal, no sé si ya se ha modificado por lo menos en administrativo, ¿no? Con el derecho electrónico, ¿cómo se llama? Con el con los juicios electrónicos, ¿verdad? Con los juicios electrónicos, pero bueno, lo que quiero decir es que tienen muchos asuntos por resolver. Y no es que esté justificando que los jueces elijan la opción legeforista. Liliana. Hay juicios en línea. Sí, efectivamente hay juicios en línea, pero hace tiempo que no voy a un tribunal, todavía siguen los expedientes ahí. Lo que hacen en el tribunal es que, por ejemplo, cuando lo remiten a uno federal, tienen que imprimir todo el juicio y ya llega físico al tribunal como tal. Entonces seguimos gastando papel. Sí, igual. ¿Verdad? Seguimos gastando papel. Pero bueno, las notificaciones, ¿cómo son? Las notificaciones, sí. Desconozco. ¿Ezequiel? No es relacionado con los. Ah, no. Bueno, pues entonces salimos ya de los. ¿Perdón? Por correo electrónico, alguna gente. Por correo electrónico, eso es más práctico, en mi opinión. Pero bueno, lo que quiero decir es que las razones de practicidad llevan al juez a elegir la calificación legeforista. Es lo que quería decir. Lo relacioné con la cantidad de asuntos que debe resolver un juez, ¿no? Y esa cantidad de asuntos, en mi opinión, lo orilla a elegir una opción de calificación legeforista. Ezequiel. Profesor, en ese sentido, bueno, recuerdo que cuando llevas un juicio hay materia de prueba, ¿no? Porque tienes que probar que son los hechos que sustenten tus pretensiones y todo eso. Ajá. Pero en el caso de invocar derecho aplicable extranjero, el derecho que se invoque sí se tiene que probar. ¿Cuál sería el criterio que tendría que seguir el juez? Es decir, si yo como actor estoy pidiéndole al juez, porque obviamente es aplicable un derecho extranjero, y si el juez me dice, no, ¿sabes qué? Voy a aplicar el criterio de Lex Foley, tu derecho aplicable que me estás diciendo de forma extranjera, el derecho extranjero, lo hago a un lado y entonces yo lo quiero aplicar por este principio. ¿Cuál sería el criterio que tendría que seguir el juez para decir si va a tomar en cuenta ese derecho extranjero o no? Sí, hay convenciones que regulan cómo probar el derecho extranjero. Puede ser por la vía del perito o por la vía del peritaje, y puede ser también por la vía de la representatividad internacional. Pero quiero hacer una acotación. La calificación Lex Foli no es aplicar derecho nacional, es aplicar la norma extranjera como si fuese derecho nacional. Es decir, no implica no aplicar derecho extranjero, solamente significa aplicarlo como si fuese una norma nacional. ¿Verdad? Uh-huh. Y bueno, la tercera opción, que es la calificación autónoma o de especialización, por supuesto requiere mayor calificación por parte del juez. Se requiere mayor calificación por parte de los operadores jurídicos. Carla. Y por ejemplo, contra esas divisiones de los jueces y todo eso, ¿habrá recursos? O sea, ¿se aplica la intuición? No sé si aplique el amparo, pero supongo que sí. ¿Verdad? Si consideras tú, te consideras afectada, pero antes de llegar a eso, de llegar a los recursos, ¿no? No soy especialista, pero antes de llegar a los recursos, lo que yo haría es hablar con el juez. Yo hablo con el juez, si me recibe, claro, hablo con el juez y le digo, mire, conforme, dándole todo el lugar al juez, por supuesto, esto me da pie a comentarles algo, hacerle un pequeño paréntesis después de la intervención de Raúl. Raúl, ¿quería decir algo? Sí, que quizá eso depende de la jurisdicción internacional, o sea, regresando al tema anterior, ¿no? sobre el derecho aplicable. ¿Podrías apuntar? Sí, si el caso llegara a amparo, no trataría sobre el derecho aplicable, sino sobre la jurisdicción. Bueno, no sé, ¿verdad? O no entiendo o no sé, ¿no? Pero bueno, en relación a la intervención de Carla, si habría un recurso, ¿no? Es tu consulta, si habría un recurso. Es decir, yo quiero, juez, yo quiero que realices una calificación lex causae, ¿verdad? Una calificación es más, si de ser posible, autónoma, pues, o mayormente especializada. Yo hablaría con el juez y le daría los elementos, es decir, ayudaría al juez, ayudarlo de forma no, ¿cómo decírselos? Económica. Dándole todo su lugar al juez. Y el paréntesis que hace un momento es al margen de la clase, y esto les puede servir para su ejercicio profesional a futuro. Les recomiendo un libro de Dale Carnegie que se llama ¿Cómo hacer amigos? Y ese libro se publicó en los años 30 del siglo XX en los Estados Unidos y sigue siendo el manual, no un manual, hay varios manuales, pero el manual de relaciones públicas en Estados Unidos, a pesar amén de que fue publicado en los años 30 del siglo XX. Es decir, que en los años 30 del siglo XXI va a tener ya un siglo ese libro y se sigue publicando, y hay toda una institución y hay cursos certificados derivados de ese libro. Repito, Dale Carnegie, ¿Cómo hacer amigos? Y lo traigo a colación porque mi profesor de Derecho Constitucional y Amparo, Daniel Solorio Ramírez, que recientemente volvió a sus aulas, bueno, a las aulas de la Universidad Autónoma de Baja California, de la UABC, de la que yo afortunadamente soy egresado, conversando, ahora en diciembre que lo vi, conversando sobre temas diversos, entre ellos el amparo y la nueva ley de amparo, él como especialista me hizo algunos comentarios muy especializados. Yo le pregunté qué requería un egresado de la facultad, ya sea de Mexicali o en la Ciudad de México, bueno, un egresado de una facultad de Derecho, para aprender el litigio, ¿no? Y entre las cosas que me dijo, una de ellas fue tener buen trato con las secretarias, ¿verdad? Es decir, el litigio no solamente requiere un conocimiento especializado, sino también de trato personal. Esto me motiva a recomendarles el libro de Dale Carnegie, Cómo Hacer Amigos, ¿verdad? Léanlo con mucha inteligencia. Ese libro, les puedo recomendar otro, ¿no? A ver, pero al margen de no tiene nada que ver con Dale Carnegie, es absolutamente distinto, diferente al de Dale Carnegie, pero hay un libro que se llama, ya se lo envié a alguno de ustedes, que se llama Usted es el Mundo, de Jiru Krishnamurti. Usted es el Mundo, de Jiru Krishnamurti. Bueno, les voy a enviar las referencias de Jiru Krishnamurti. Es un educador nacido en la India, que fundó escuelas en la India, en Estados Unidos, cerca de Los Ángeles hay una escuela fundada por Jiru Krishnamurti, todavía está funcionando, en Canadá e Inglaterra. Y él fue un educador, ¿no? Tiene nombre hindú, pero no, él fue un educador que escribió no de filosofía, sino de temas relacionados con la vida, ¿no? O sea, no es un Heidegger o un Luhmann, etcétera, no, nada que ver. Es un educador que consideraba que debía debía comenzar una nueva generación de seres humanos que revirtieran el deterioro en el que está encaminada la humanidad, ¿no? Y su posible extinción, porque no sabemos si el ser humano, o sea, ustedes y yo, ¿no? No sabemos si el ser humano va a ingresar al siglo XXII. Bueno, nosotros seguramente no, pero o muy probablemente no, a menos que vivamos más de 100 años. Pero la humanidad no se sabe si va a ingresar al siglo XXII. Entonces, para revertir ese camino de deterioro que lleva la humanidad, Jiru Krishnamurti fundó esas escuelas, ¿verdad? Como dato curioso, quizás, Jiru Krishnamurti, dicen que influyó, no sé si ustedes vieron la película de El Gran Dictador, de Charles Chaplin. ¿Quién vio El Gran Dictador, de Charles Chaplin? Al final de la película, ¿te recuerdas el final de la película? ¿En qué consiste el final de la película? No, es un final sencillo. ¿Recuerdas? No, es un discurso. Bueno, ¿sabes de qué se trata El Gran Dictador? ¿A qué hace referencia? Sí, es una parodia, una burla de Adolfo Hitler, ¿verdad? Y al final hay un discurso. Un dato curioso, Charles Chaplin y Adolfo Hitler nacieron el mismo día, el mismo mes, el mismo año, no en el mismo lugar. Pero, es decir, una relación interesante, pues, entre Charles Chaplin y Adolfo Hitler. Bueno, traigo a colación a la película El Gran Dictador porque al final dicen que está influido por Jiru Krishnamurti. O sea, eran amigos Charles Chaplin y Jiru Krishnamurti. Otro amigo de Jiru Krishnamurti, Aldous Huxley, ¿no? Que escribió Un Mundo Feliz, un gran libro, y Revisita a un Mundo Feliz, ¿verdad? Un Mundo Feliz creo que lo escribió, bueno, no sé si ese sí, no sé si tuvo influencia o no de Krishnamurti, pero hay un libro de Krishnamurti que se llama La Libertad Primera y Última, que tiene un prólogo de Aldous Huxley, ¿verdad? Bueno, continuamos con Derecho Internacional Privado. Pero los dos libros que les recomiendo de Jiru Krishnamurti son Usted es el Mundo. Los tres libros que les recomiendo de Krishnamurti son, bueno, los libros que les recomiendo de Krishnamurti son Usted es el Mundo, La Libertad Primera y Última, Liberes el Pasado, Freedom from the Known, mal traducido como Liberes el Pasado, sería Libertad de lo Conocido, The Ending of Time, que son diálogos con David Bohm. Por lo menos eso me lo recomiendo. Hay otros más, comentarios sobre el video, etcétera. Como podrán darse cuenta, yo soy un ligero conocedor de la obra de Yuval Shamot. Y hay un libro también introductorio pequeño que se llama Mis diálogos con Krishnamurti, con Yuval Shamot. El autor es Rubén Feldman González. Creo que en la Escuela Virtual hay referencia, o quizás no, cuya obra tiene una página oficial que es percepciónunitaria.org, y él conoció a otro autor, más o menos, Greta Garbo, conoció a Krishnamurti. Dicen que después de conocer a Krishnamurti se retiró en plena cumbre de su carrera como actriz, se retiró. No sé si haya relación entre la obra de Krishnamurti y que Greta Garbo se haya retirado, ¿no? Tal vez, ¿verdad? Ya hay algunas anécdotas. Bueno, otro amigo, ya que estamos hablando de amigos de Nehru, primer presidente de la India, independiente, amigo de Yuval Shamot. Gandhi, amigo de Yuval Shamot. Achyut Vatwardhan, pero bueno, gente así, ¿verdad? Bueno, estamos tocando el tema de la calificación en derecho internacional privado. Estamos tocando el tema de la calificación en derecho internacional privado. Hay tres formas de realizar la calificación. La calificación es aquella actividad que permite al juez conocer la ley extranjera que deberá aplicar, y además cómo deberá aplicarla, con qué criterio deberá aplicarla, ya sea mediante su lex fori, es decir, legeforistamente, mediante el criterio de lex causae, o el de mayor especialización, el criterio autónomo. Y bueno, todos estos comentarios de Yuval Krishnamurti y Dale Carnegie, dos autores muy diferentes, surgieron a raíz de qué pasa si yo quiero que el juez aplique un criterio de lex causae, ¿verdad? Y ahí fue cuando yo me vino a la mente el libro de Dale Carnegie, ¿no? Cómo hacer amigos. Y para compensar ese libro, porque tiene que leerlo con mucha inteligencia, les recomendé leer a Yuval Krishnamurti y a leer a Mis diálogos con Krishnamurti de Rubén Feldman González. Ahora, ¿cómo debe aplicarse el derecho extranjero? En el derecho mexicano, el juez está obligado a aplicarlo como lo haría el juez extranjero. Y ahora vamos a entrar al tema de la institución desconocida, ¿verdad? Al tema de la institución desconocida. Solo tengo aquí que es la que requiere mayor especialización, requiere recursos de derecho comparado, y algunos autores la distinguen de la lex causae, ¿verdad? En derecho mexicano, ¿a qué está obligado el juez? Aplicar el derecho extranjero como lo haría el juez extranjero. Bueno, ahora vamos a entrar, ahora entraremos al tema de la institución desconocida. Antes de entrar a este tema, debo aclarar que la lectura no distingue entre institución desconocida e institución análoga. Y el manual de la doctora Mancilla sí distingue entre institución desconocida e institución análoga. Pero nosotros vamos a seguir el criterio de la lectura. Y entonces tenemos que la institución desconocida, en la lectura encontramos un ejemplo. Por ejemplo, perdón, el ejemplo es kafala, la figura del kafala. ¿Qué es el kafala? El kafala es una institución del derecho marroquí que se parece, pero no es, se parece a la adopción. ¿Y en qué se distingue el kafala? Vamos a llamarle la adopción marroquí, adopción entre comillas porque no es adopción, ¿En qué se parece el kafala con la adopción, ya sea pleno o simple? Perdón, ¿en qué se distingue? En el kafala, el menor no recibe el apellido de la familia que lo cuida. Y además, no adquiere derechos hereditarios. Sin embargo, un menor queda al cuidado de una familia, pero no se le da el apellido, no se le da el nombre de la familia y no adquiere derechos hereditarios. Pero si hay un elemento de protección del menor, de incorporarlo a una familia, ¿no? Ahora, hay tres formas, según lo aborda el tema la lectura, hay tres formas de solucionar un problema de institución desconocida. Bueno, tres sugerencias, tres posibles formas de solucionar problemas derivados de la llamada institución desconocida. Más adelante les diré cuál es la diferencia entre institución desconocida e institución análoga. Pero conforme a la lectura, tenemos lo siguiente. Primero, el kafala no es adopción, pero podría equipararse a la adopción. ¿De qué manera? Diseñando una norma de conflicto. ¿Con qué elemento de la norma de conflicto? Que sea muy amplio. Debe ser muy amplio. ¿Qué elemento de la norma de conflicto debe ser tan amplio que incluya soluciones al, si, por ejemplo, si surge un problema derivado del kafala? ¿Cuáles de sus elementos deberían ser tan amplios? El supuesto de hecho. Es decir, que si se elabora una definición de adopción muy amplia, esta es una posible solución a un problema que derive de la llamada institución desconocida. Segunda posible solución, utilizar la analogía. Como ustedes pueden percibir, darse cuenta, no se distingue la lectura entre institución análoga e institución desconocida. Utilizar la analogía. Kafala no es adopción, pero se parece. Vamos a, en lo posible, equiparar ambas instituciones mediante la analogía. Y una tercera sugerencia, posibilidad doctrinal para solucionar problemas derivados de la institución desconocida es que el juez, mediante su actividad jurisdiccional, jurisprudencial, amplíe la norma de conflicto. Entonces, en la primera sugerencia es el legislador doméstico, el actor para solucionar un posible conflicto derivado de esta institución. En la tercera posibilidad, sugerencia, es el juez que jurisprudencialmente ampliaría la norma de conflicto, específicamente el supuesto de hecho de la norma de conflicto. Misión originalmente destinada al legislador, ¿verdad? Todas tienen sus pros y sus contras, pero bueno, son opciones, sugerencias, posibilidades que la doctrina estima, considera, opina, pueden resolver conflictos eventualmente derivados de la institución desconocida. Eso es la lectura. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre institución desconocida e institución análoga conforme a la doctora Mancilla? Esto al margen del examen, esto no es parte del examen, pero solamente para tenerlo en cuenta y comentarlo en clase, creo que es digno de comentarlo en clase. La institución desconocida sería, un ejemplo, la esclavitud. Si un Estado todavía tiene la, en existencia jurídica la institución de la esclavitud, esa institución es desconocida para el derecho mexicano, ¿no? O la pena de muerte, por ejemplo. Fue conocida, pero ahora es desconocida. Ojo, la palabra desconocida no significa que sea ignorada. No significa que uno ignore el conocimiento de X institución. Significa si está regulada o no, si existe o no legalmente, jurídicamente, en un derecho determinado, en un derecho nacional determinado, ¿no? Por ejemplo, la pena de muerte, que ya se modificó la Constitución. Bueno, ahora me surge la duda, creo que ya no está incluso tampoco en el Código Militar, si no me equivoco, no debe estar, pues si no está en la Constitución, supongo yo que tampoco en el Código Militar. Sí, no debe estar en el Código Militar. Entonces, la pena de muerte que existe, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, en Cuba, en México no existe. Esa figura sería institución desconocida. No significa que no la hayamos conocido o que no sepamos que existe, sino que no está regulada o fue expulsada del derecho mexicano. Y bueno, institución análoga, pues sí sería el caso del CAFAL. Esa sería una figura de institución análoga. Esta distinción la pueden ustedes encontrar en la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, artículo 3. Y para mayor referencia los remito al manual de la doctora Mancilla, María Elena Mancilla y Mejía, directora del Seminario de Derecho Internacional de esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Digo todo porque tenemos usuarios de estas clases en otros lugares, según tengo entendido. Ahora vamos a tocar el tema de la cuestión previa. Ya mencionamos dos ejemplos de la cuestión previa. La cuestión previa ocurre, por ejemplo, cuando hay un juicio hereditario y un hijo que fue adoptado llama al inicio del juicio hereditario. Sin embargo, un pariente cuestiona la legitimidad de la adopción. La cuestión principal es el juicio hereditario y la cuestión previa es válida. ¿Fue válida la adopción que hizo el autor de la herencia o no fue válida la adopción? Otro caso podría ser también en un juicio sucesorio, que en el juicio sucesorio se cuestione la legitimidad del último matrimonio, por ejemplo, del autor de la herencia, ¿no? Podría ser el caso. La cuestión principal es el derecho sucesorio, el juicio sucesorio, y la cuestión previa, la legitimidad del matrimonio. La pregunta consiste en ¿qué derecho debe regir a la cuestión previa? ¿El derecho de la cuestión principal o el derecho de la cuestión previa? Es decir, un derecho distinto al de la cuestión principal. Vamos a suponer que si se sigue el derecho de la cuestión principal para saber si es legítima la adopción o si es legítimo el matrimonio, ¿no? Si seguimos el derecho de la cuestión principal, el resultado es distinto a si seguimos el derecho de la cuestión previa. Vamos a suponer que conforme al derecho de la cuestión principal, la adopción no es legítima. Luego entonces se pierden derechos hereditarios. Y bueno, si es una masa hereditaria considerable, pues es una consecuencia importante, ¿no? La pregunta es, ¿cuál derecho debe regir? ¿De la cuestión principal o de la cuestión previa? Vamos a poner por caso bueno, con eso está bien planteado el problema. ¿Cuál es el derecho que debe regir? A ver, ¿quién dijo? Ricardo. La cuestión previa. Dinos por qué. Por razón de que se encuentra garantizando los el derecho que tiene pues el heredero. Vamos a ponerlo más crudamente. Y te vamos a poner como actor. Bien. Ricardo llamó. Bueno, vamos a poner otro ejemplo mejor para que no se extraña. Pedro. Pedro, ¿no? Invoca al comienzo del juicio sucesorio, ¿no? El derecho de la cuestión principal, el derecho de la cuestión previa, ¿verdad? Entonces, conforme al derecho de la cuestión principal, Pedro no es heredero. Es decir, la adopción, él es adoptado. La adopción no es legítima, es ilegítima. Pero entonces, conforme al derecho de la cuestión principal, él queda desheredado, ¿no? Entonces, Ricardo, ¿cuál es el derecho que debe regir la cuestión previa? ¿Fue legítima la adopción que hizo el papá de Pedro, que se llamaba José? ¿No? Se llamaba José, papá de Pedro. Hubiéramos puesto Jesús mejor. Pero bueno, ya tenemos a Pedro, ¿no? Entonces José es el autor de la herencia, y el derecho de la cuestión principal, es decir, la herencia, conforme a ese derecho, Pedro quedaría desheredado. Nos pregunta nuevamente Ricardo, ¿la cuestión previa debe regirse conforme al derecho de la cuestión principal? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Ya cambiaste tu opinión? ¿Quieres que Pedro herede o que no herede? Que herede. Pero bueno, no sabemos qué es lo que debe ocurrir, ¿no? O sea, qué es lo jurídicamente correcto. Pero a ver, entonces, ahora tu argumento es diferente. Conforme el derecho de la cuestión previa, que puede ser distinto, digamos que es distinto a la cuestión principal, pero sí es heredero. Pero conforme a la cuestión principal, al derecho de la cuestión principal, no es heredero. Porque no fue legítima la adopción. Entonces, la adopción, ¿qué derecho debe regirle? ¿La cuestión principal o la cuestión previa? ¿Cuál y por qué? Ricardo. Pero dime por qué. Por razón de que establece que es la adopción. ¿Es qué? Nula la adopción. Si es nula, pues lo dejas desheredado, entonces ya mezclaste tus dos respuestas. Si es nula la adopción, queda desheredado. Y si es válida, si es legítima, hereda. ¿Cuál es el derecho que debe regir? De la cuestión principal, la adopción, ¿cuál debe ser? ¿Conforme a qué derecho debe regirse la adopción? ¿Conforme a la cuestión del derecho principal? Perdón, ¿conforme al derecho de la cuestión principal o conforme al derecho de la cuestión principal? Estás desheredado. Ya lo desheredaste, ha sido a un argumento y al otro. Vamos a avanzar. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Y se resuelve con una palabra mágica. Bueno, mágica entre comillas. El principio. Bueno, antes de decirlos, te veo reflexionando intensamente. ¿Cuál es el derecho que debe regir? La adopción, Mariano. Sí, pero me gustaría escucharte. No. ¿Cuál derecho debe regir? ¿Es legítima la adopción o no es legítima la adopción? ¿Cuál? ¿Debe regirse la adopción por el derecho de la cuestión principal o no? No, sí. Es que es lo que trato de hacer, trato de llegar al punto que está tocando porque no lo. En un momento les voy a dar la respuesta, pero quisiera saber qué es lo que estás reflexionando. Eso, bueno, la diferencia entre una y otra. La diferencia está en que si se rige con el derecho principal, lo desheredas, pero si se rige con el derecho a la cuestión previa, al revés. Bueno, la adopción, ¿no? Conforme al derecho de la cuestión previa, hereda, ¿no? Como lo dije, lo principal. El principal lo deshereda y la previa lo deshereda. Entonces, ¿con qué derecho debe regirse? Es un ejemplo, es decir, no es, es una cosa abstracta, ¿no? Solamente para ilustrar cómo debe regirse, ¿no? Entonces, por la principal. ¿Qué es? ¿Qué dije? ¿Qué es? Que sí se hereda. Sí, se hereda. ¿Sí? No. Es que lo principal es el litigio, ¿no? Bueno, vamos a ver. El principal es la herencia. Segundo, vamos a ponernos de acuerdo para no confundirnos. Conforme al derecho a la cuestión principal, sí hereda. Y conforme al derecho a la cuestión previa, no hereda. Es solamente para ilustrar este concepto. O sea, exclusivamente. Pero no había dicho que la cuestión principal consideraba a la adopción fuera de la sucesión. Eso fue lo que dije inicialmente. Ahora cambié de opinión. Ahora va a ser así para entenderlo. Va a ser así. Una disculpa por confundirlos, pero conforme está en la pizarra, ¿cómo debe resolverse? Es que, ¿de quién? Es que yo creo que, bueno, según yo y lo que estoy pensando, eso no tendría como tanto sentido, porque si la cuestión previa establece que hay, que no es adopción, en la cuestión principal no se tiene por qué alegar que lo sea, si anteriormente no está validada la adopción. Sí, pero hay que saber el juez qué derecho debe aplicar. El juez está, al juez se le plantea que la adopción no es legítima. Entonces, si aplica uno u otro, la consecuencia es diferente. Sí, pero si se le preguntara o no, se le estableciera eso que usted está diciendo, entonces no podríamos decir que la cuestión previa dice que no es adopción, sí, porque no tendría sentido analizar la cuestión principal. Pero... sería al revés, que la cuestión principal dice que no y que la cuestión previa dice que sí. Porque eso no había ningún conflicto. Sí. Bueno, soy yo el que no entienda por qué no habría conflicto, ¿no? Pero. Porque supone que la. Es que ya cambié las condenadas y se dieron cuenta. Si el juez aplica derecho de la cuestión principal, sí hereda. ¿No? O sea, sí es legítima la adopción, sí es heredero. Pero. En mi ejemplo, que cambié, si aplica el derecho a la cuestión previa, no hereda. No es legítima la adopción. Sí hay conflicto. Sí hay problema. Pero no avancemos más y la respuesta es muy sencilla. No sé si quieran... No, no quieren, ¿verdad? El principio rector es que la cuestión previa se van a desilusionar. No necesariamente deberá resolverse conforme al derecho de la cuestión principal. No necesariamente implica que puede ser que sí o puede ser que no, dependiendo del criterio que siga el juez. Y el juez, si se rige por un criterio de economía procesal, ¿qué derecho aplicaría? De la principal. De la principal por economía procesal. Ya habiendo localizado. Si elige el criterio para dar una solución independiente o autónoma, pues estaría siguiendo un criterio especializado, en el cual no necesariamente el derecho de la cuestión principal regirá el derecho de la cuestión previa. Luego entonces, la adopción puede o no ser legítima y el matrimonio puede o no ser legítimo. Luego entonces, como no necesariamente la cuestión principal rige la cuestión previa, o puede ser legítima la adopción, o puede no ser legítima la adopción, o puede ser legítimo el matrimonio, o puede no ser legítimo el matrimonio, o se puede heredar o no se puede heredar. Ahora, eso dependerá del criterio que siga el juez, pero el principio rector es que no necesariamente el derecho a la cuestión principal regirá el derecho de la cuestión previa. ¿Tiene alguna pregunta? No. Nos vemos la próxima... Perdón, Angélica. Bueno, nos vemos la próxima clase. Aquí terminamos la clase del día de hoy.